todas van en el misterio de las cosas. Todas las razones, todas las opciones, todas pero algunas resultan hermosas, dependiendo de cada quien. Un abecedario de distintas causas, evidentemente diferentes mentes, pero cada ritmo sabe de unas pausas que le hacen mucho bien. Tú solo necesitas sentir en tu boquita la fértil mezcla de sensualidad, que es amor y marihuana, amor y marihuana, amor y marihuana, y va genial. Amor y marihuana, amor y marihuana, amor y marihuana, para barato. Amor y marihuana, un cirio en los altares de san escéptico, de san agnóstico, porque la cosecha de los mil lugares de por cien mil placer, para que nunca falten